barcos anclados en mares helados. Nena, este invierno fue malo y creo que olvidé mi sombra en un subterráneo. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. La Cámara de Diputados continúa con las capacitaciones a los legisladores. Realizará ajustes técnicos de la plataforma digital, con lo cual la sesión que se había propuesto convocar para mañana se postergó en principio para la semana próxima. Si bien la propuesta inicial del presidente de la Cámara, Sergio Massa, era sesionar mañana, ahora su intención es garantizar la transparencia del sistema antes de su debut. Por otro lado, el Senado comenzó este mediodía el primer ensayo general para aprobar el sistema de videoconferencia que se utilizará en la primera sesión virtual de la Cámara el próximo miércoles. Buenos Aires. El intendente de La Matanza comunicó el estado de situación en el distrito por la emergencia sanitaria a raíz del coronavirus. En contacto con Telam Radio, el jefe comunal matancero, Fernando Espinosa, focalizó en la contención que le brindan a la ciudadanía durante la vigente pandemia de COVID-19. Trabajando muy fuerte con el presidente de la Nación, con nuestro gobernador Axel, en todo lo que tiene que ver la contención. Eso hizo que hoy La Matanza tuviera al día de hoy 147 contagios, de los cuales ya 63 nos quedan internados nada más. Por lo tanto, La Matanza está muy por debajo de la media nacional. Bueno, acá cerquita hay ciudades de casi la misma población que La Matanza, que en vez de 147 infectados, llegan a 1.500 infectados al día de hoy. Internacional. La Organización Mundial de la Salud advierte que el coronavirus podría matar a 190.000 personas en África y quedarse durante varios años. El organismo de salud de la ONU evalúa además que hasta 44 millones de personas podrían infectarse en el continente de 1.300 millones de habitantes si los países no toman medidas de prevención. Sin embargo, 43 de los 54 países africanos han implementado algún tipo de medida para reducir la propagación del virus, entre ellas el cierre de empresas, la suspensión de clases, así como toques de queda y restricciones de circulación en las principales ciudades. Fútbol. Los torneos podrían arrancar en septiembre. Así lo estimó en diálogo con Telam Radio el presidente de Lanús, Nicolás Russo, quien además detalló el estado de situación de la Asociación del Fútbol Argentino. No hay nueva AFA. La AFA es donde estamos todos los clubes. Creo que la llegada de Tapia ha sido muy buena. La AFA se ha ordenado económicamente. Los descensos los hemos suspendido en todas las categorías. Con respecto al ascenso, se va a definir de qué forma se juegan cuando sepamos cuándo arranca el fútbol. No vislumbro nada. Lo que yo pienso es que en julio se puede llegar a empezar a entrenar y que el fútbol puede arrancar en septiembre. Eso es siendo optimista, pero la realidad es que hay que verla. Siendo optimista, arrancaríamos en septiembre. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Nos encontrás en Instagram. Arroba Radiográfica 893. Instagram. Arroba Radiográfica 893. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Ya volverán los abrazos. Buenas tardes, estamos en Sumemos en Radiográfica en el 89.3 del dial. ¿Quién les habla? Silvia Cornejo. Creo que ya cumplimos un mes y más de programas guasaperos en esta cuarentena que llevamos con mucha hidalguía para resistir al coronavirus. En los controles, como siempre, el genio Julián Pelliza. En un otoño, lindo otoño, ahora no llueve, está fresco por la mañana. A mediodía se pone tibión, pero no con mucho entusiasmo, pero bueno, hay solcito en este 8 de mayo que se festeja el Día Mundial de la Cruz Roja Internacional. Saludamos a todos los trabajadores de la salud y especialmente a los de la Cruz Roja. Y también en nuestro país se conmemora el Día Nacional contra la Violencia Institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las instituciones, por ejemplo, los cuerpos de seguridad o a A veces los sanitarios también tienen actitudes violentas y contra eso protestamos. En la efemérides les cuento algo curioso. En 1527 llega Sebastián Gaboto al Río de la Plata y funda el fuerte Santi Espíritu, ¿no? Que todavía estamos deliberando a ver si llegó a La Boca o a San Isidro, en un esquema largo, porque no sabemos exactamente dónde fue que se fundó. Pero bueno, si uno mira la efeméride, dice descubrimiento del Río de la Plata. Y uno piensa, el Río de la Plata, ya había habitantes acá y personas que vivían acá y que lo conocían muy bien. O sea, para esas personas no lo descubrieron, lo descubrieron los españoles. Entonces, mejor consideremos y empecemos a cambiar la óptica y empezar a decir que el 8 de mayo de 1527 llegó Sebastián Gaboto por primera vez. Con este espíritu hacemos este programa de Sumemos. En la música hoy nos va a acompañar María Rosa Llorio, una mujer que por ahí uno no tiene muy seguido, acompañado a grandes figuras de la música argentina, empezando por el gran Charlie García, pero hoy la vamos a escuchar como solista. La primer canción, ¿Dónde van mis pies? Cada noche y cada día más, y siempre más y más. No detengo jamás mi caminar, ni miro hacia atrás. Esa es mi verdad. No voy a ceder, porque yo solo voy donde van mis pies. Muchos dicen que es una prisión vivir en la ciudad, pero yo que veo más allá te digo que no hay que temer, no hay lugar mejor. Si me voy, solo voy donde van mis pies. Si estoy sola, igual que los demás, es que me cansa que tiren para atrás. No tengo miedo de mi feminidad y solo voy donde van. ¿Dónde van mis pies? Todos buscan dinero para amar, poder para soñar. No hay pasión, no puedes estar y verme bailar. No me pidas más, no voy a. Solo voy donde van mis pies. Si estás solo, igual que los demás, es que me cansa que tiren para atrás. No tengo miedo de mi feminidad y solo voy donde van mis pies. Donde van mis pies. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Ya volverán los abrazos. Ahora vamos a entrar en contacto con Félix Cantor, que nos va a traer comentarios, en este caso, de nuestro hemisferio sur, que suceden cosas que a uno le parecen increíbles, porque